Y sigue el sabor de conexión, pues. ¡Bombe! Dame tu boca, tus besos, tus labios, esa pasión que está loca, tan loca, que lo lleva tras perder a mi corazón. Quiero tu cuerpo desnudo en mi cama, bésate hasta que llegue la mañana, quiero sentirte mía una vez más. Quiero tenerte en mis brazos para darte todo mi amor. Quiero sentirte mía y entregarte mi calor. Te quiero así, yo te llevo grabada en mi mente. Te quiero a ti, te amo a ti. Te quiero así, es que yo nunca podré olvidarte. Te quiero a ti, te amo a ti. Te quiero así, yo te llevo. Es que yo nunca podré.